Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. Hola, hoy vamos a hablar de lactancia materna. Algunos beneficios para el bebé. Es la nutrición ideal para los recién nacidos, ya que es muy rica en vitaminas, proteínas y grasa, todo lo necesario para crecer. Es más fácil de digerir que los productos alternativos. Contiene anticuerpos que ayudan a combatir virus, bacterias e infecciones. Reduce el riesgo de asma, alergias y muerte súbita. Aquellos bebés que durante los primeros 6 meses lactan únicamente leche materna tienen menos infecciones de oído, problemas respiratorios y episodios de diarrea. En cuanto a la mamá, a través de la lactancia libera una hormona llamada oxitocina, la cual luego del parto ayuda al útero a regresar a su tamaño original, reduciendo así el sangrado uterino. Ayuda a quemar calorías extras, por lo que se pierde más rápido el peso ganado durante el embarazo. Podría disminuir el riesgo de cáncer de mama y de ovarios, y el de osteoporosis. También reduce y previene la anemia. Favorece el vínculo temprano tan imprescindible para la mamá y el bebé o la bebé, por el cual se anudarán todas las experiencias de vida. Bueno, espero que estas recomendaciones te hayan servido.